y lo tenían en un cuartel, donde muy triste vivía, y allí muy poco salía, porque no tenía poder, y no lo dejaban ver, a una novia que tenía. Iban pasando los días, vivía muy triste el muchacho, no podía vivir borracho, porque no le daban ron, tenía que pasar el dolor, sin que nadie lo aliviara, ni tampoco lo dejaban tomar tragos de licor. Cantaba versos de amor, y al mismo tiempo lloraba, ay, cantaba versos de amor, y al mismo tiempo lloraba. Para Mariluna y Campellano López, en México. De papel, al mirarlo pudo ver que su novia le escribía diciéndole que ese día se podía encontrar con él. Habló con el coronel pa' que le diera el permiso, pero el superior le dijo que ya no podía salir y que se tenía que ir porque lo habían trasladado. Quedó muy triste el soldado, que ni siquiera insistió. Su cuerpo se estremeció, mientras sus ojos lloraron. Su cuerpo se estremeció, mientras sus ojos lloraron.